Como le comentábamos en la jornada de ayer lunes, este miércoles se conmemora el Día Mundial de la Diabetes. Por ese motivo, la Asociación de Diabéticos de la Sierra de Cádiz, ADISICA, ha organizado un programa de actos que se van a desarrollar precisamente en la jornada de mañana miércoles. Actos que comprenden desde la colocación de un stand informativo en el centro de la Avenida España hasta la realización de pruebas de glucosa o incluso, además, también información referente a la importancia de la nutrición para los diabéticos. Y precisamente aquí nos vamos a detener porque uno de los aspectos que se van a abordar durante ese programa de actos es la conferencia impartida por la nutricionista Susana Foix sobre alimentación emocional. Come para ser feliz. De este aspecto vamos a hablar precisamente con su protagonista, con Susana Foix, que nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien damos ya la bienvenida. Susana Foix, muy buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias. Bueno, pues se trata de una conferencia sobre alimentación. El título es Alimentación emocional, come para ser feliz, pero imagino que va orientada principalmente pues a todo lo relacionado con lo que es la alimentación para diabéticos principalmente, quizás a lo mejor desde un plano más global, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo se aborda la temática? Claro, yo llevo colaborando con los compañeros de ADISICA ya cerca de 3 años, y sí que es verdad que otras veces cuando hablamos de alimentación para el tratamiento de la diabetes, ya que es un pilar fundamental en el tratamiento de esta enfermedad, pues nos hemos basado mucho en lo que podían comer, en lo que debían comer, en qué cosas tenían que potenciar, qué cosas limitar, pero al final muchas veces nos quedamos con la sensación de que sabemos lo que tenemos que hacer, pero ¿por qué me cuesta tanto hacerlo? Y entonces, en esta ocasión, aprovechando la semana en la que estamos, de celebración de la diabetes, pues queríamos darle este enfoque. Realmente lo que vamos a trabajar, lo que vamos a ver durante esta charla, es darnos cuenta de qué hay detrás de una elección de un alimento. Cuando nosotros decidimos elegir un alimento, ¿por qué lo hacemos? ¿Qué es lo que nos lleva a hacerlo? Y muchas veces, ¿qué nos lleva a hacer elecciones que a lo mejor no nos interesarían, ya fuera por la diabetes o por nuestra salud en general? Entonces, vamos a ir trabajando un poquito ese concepto. Claro. En realidad, bueno, pues los diabéticos tienen que tener una alimentación muy controlada, muy medida, de contar hidratos, como nos han comentado ellos en alguna que otra ocasión, pero en realidad se trata de una alimentación totalmente saludable, ¿no? Que bien podría seguir pues cualquier persona, no solo los diabéticos. Claro, ¿no? Muchas veces tenemos la idea esa de que una persona diabética tiene que ser una dieta especial, y al contrario, ellos tienen que comer igual de sano que debemos comer los que no somos diabéticos. Lo que pasa es que, claro, si ellos no cuidan su alimentación, si ellos no controlan los hidratos de carbono en su dieta, si no cuidan más la calidad de lo que comen, sí que realmente pueden tener un problema de salud importante. Pero las bases de la dieta o de su alimentación siguen siendo las mismas que para el resto de la población. Yo siempre hablo con ellos de que realmente es una, la enfermedad es una oportunidad para mejorar su forma de comer. Y no solo va a repercutir en llevar mejor la diabetes, sino incluso a otros niveles. Por eso es muy importante el cómo se enfrentan a muchas veces a cambios que tienen que realizar respecto a la alimentación y que los puedan hacer de una manera, pues como hablábamos en la charla, de que al final se disfrute y de que esa nueva forma de alimentarse les lleve también a sentirse bien físicamente y también a sentirse bien emocionalmente, que no les suponga pues estar de una manera pues más tristes o pensar que se limitan mucho los alimentos, sino que lo vivan de una manera agradable. ¿Hasta qué punto nuestras emociones están relacionadas con lo que comemos? Bueno, la verdad es que muchísimo, muchas veces, es que incluso desde pequeñitos, desde que nacemos ya vinculamos emocionalmente el acto de comer. Cuando una madre ofrece el pecho a su bebé, sí que es verdad que le está ofreciendo nutrientes, pues la energía que necesita, las grasas que necesita, los hidratos de carbono que necesita, pero el hecho de cogerlo, de mirarlo a los ojos, estamos ofreciendo cariño, ternura, seguridad, confianza. O sea, desde ya que nacemos se empiezan a establecer un vínculo emocional entre el acto de comer y el acto de alimentarse. Y entonces eso es muy, a medida que vamos creciendo, todavía por otras circunstancias, por muchos factores que sí que es verdad que intervienen, eso lo vamos afianzando y cada vez lo estrechamos más. Si tú te paras a pensar, Rocío, cuando nosotros tenemos que celebrar algo, ¿cómo lo hacemos? Siempre hay comida alrededor de cualquier celebración, comida, bebida, o sea que tenemos muy asociado el obtener placer junto con el acto de alimentarse. Entonces, están muy, muy relacionados. En principio, no debería ser un problema. Lo que pasa es que cuando esta alimentación emocional sí que me repercute a nivel de salud, ahí es donde tengo que empezar a controlarla y a valorar qué es lo que tengo que seguramente tengo que empezar a actuar. Claro. Sí que, bueno, pues este tipo de aspectos sobre las emociones, cómo repercuten a la hora de comer, alimentación, se trabaja mucho, por ejemplo, para personas que quieren perder peso, ¿no? Para personas con que quieren realizar una dieta, ¿no? Para, bueno, pues con problemas de sobrepeso y demás. Y casi que es como un poco la clave, ¿no? A la hora de concienciarse de la importancia de la alimentación, pero en base a, precisamente, pues unas normas, ¿no? Unas pautas que hay que seguir. Comer bien, vamos, comer sano. Sí, ¿no? Y que nos hemos, los profesionales de la nutrición nos hemos dado cuenta que no sirve solo con dar pautas para que la gente coma bien. Entonces tenemos que conseguir que la gente dé el paso y empiece a tomar, a, primero a hacerlos responsables de que esto también depende de ellos. Yo cuando tengo un cliente en el que tengo que ayudarle a perder peso, yo siempre le digo, yo aquí puedo poner el 50%, el otro 50% lo tienes que poner tú. Y eso muchas veces es lo difícil para conseguir seguir un tipo de dieta para, pues, para tratar una enfermedad o para querer mejorar tu peso. Y eso es lo realmente complicado. Entonces, si no se interviene de esa manera, pues, al final lo que conseguimos son resultados a corto plazo y muchas veces esos resultados tampoco nos van a satisfacer. Y lo que hacen es ir cerrando un círculo al final que yo me limito mucho como con la comida, pero luego eso no me hace sentir mejor, por lo tanto vuelvo a caer otra vez en comer de manera descontrolada y no cerraría, vamos cerrando un círculo y no salimos de él. Entonces esto ya es cualquier profesional que atienda la alimentación tiene que plantearse el factor emocional, porque si no, al final los resultados no son los deseados. De hecho, incluso, bueno, pues los trastornos alimentarios, ¿no?, que llevan a extremos tales como la anorexia o la bulimia se tratan desde el plano psicológico, ¿no?, por ese motivo, precisamente. Pues a lo mejor esos son casos muy extremos, pero es que todos, o sea, el que es diabético y le cuesta seguir un plan de alimentación, que la persona que tiene hipertensión, que tiene colesterol alto y nos cuesta muchas veces, a lo mejor recurren a productos pensando que esto me lo va a bajar y ya se olvidan de que ellos tienen que seguir haciendo otras cosas. Pero esto realmente es donde hay que incidir y donde hay que darle seguramente mucho más peso a la hora de intervenir. Tener esa fortaleza mental es muy importante, casi que es la clave, ¿no?, para alimentarse bien, pero también no dejarse llevar quizás por lo que nos puede ofrecer el mercado alimentario, que a veces vivimos en un mundo de casi que en una jungla, ¿eh?, en este tema. Yo ahí siempre digo que es muy importante, porque ese es uno de los factores que pueden tener un mayor peso a la hora de influir en nuestras decisiones, de qué alimentos voy a comprar. Cuenta que si yo estoy bien informado en ese sentido, si yo, por ejemplo, sé leer una etiqueta de alimentos, si yo tengo una actitud crítica frente a la publicidad que sale en televisión, entonces son herramientas que me van a ayudar al final realmente elegir lo que a mí me conviene y no lo que le interesa a la industria que yo consuma. Claro. Entonces, al final estamos hablando de otra vez de mejor formación e información a los consumidores, y aquí evidentemente tenemos un papel muy importante como consumidores cada uno. Es que nos tenemos que implicar para que no dejarnos llevar por modas, por nuevos alimentos que surgen y al final por los intereses de una industria que lo que quiere es ganar dinero. Claro. Muchas veces sin tener en cuenta la salud de los que consumen los productos. Claro. Y ahí volvemos de nuevo al tema de la diabetes, porque ese es el trabajo que desde el principio como objetivo se marcó a DISICA desde que se constituyera. Formar, que los diabéticos fueran capaces de gestionar su diabetes y, bueno, pues precisamente con aspectos tan importantes como es el de la alimentación. De ahí el que, bueno, pues en cada programa que se incluye de carácter anual, pues se lleven a cabo charlas, conferencias, talleres sobre nutrición, sobre cómo alimentarse. Es muy importante, ¿no?, para un colectivo como ADISICA este tema. Claro, es que sobre todo lo que se trata es de dar herramientas. Muchas veces a lo mejor puedo tener incluso esa información de lo que tengo que hacer, pero a veces me cuesta conseguir integrarlo en mi día a día. Entonces lo que se trata es de trabajar eso, de ofrecer herramientas y otras maneras de conseguir las cosas para que al final consigamos que ellos mismos sean los agentes de ese cambio. Entonces, a mí me gusta mucho hablar al final de empoderar a las personas, porque al final es lo que conseguimos, entre darnos una mejor formación, informándoles de una manera fiable y sobre todo eso, consiguiendo que ellos sean parte de ese proceso y que empiecen a actuar de una manera que les sea en beneficio propio. Y ahí, pues, en la asociación Adifica, pues yo el tiempo que llevo colaborando con ellos, la verdad es que hace un trabajo excelente, porque se vuelca muchísimo en hacer eso, en que todas las personas con diabetes, o incluso en su entorno, porque no solamente es la persona diabética, que muchas veces nos olvidamos y vive en una familia, en un entorno, sino también ayudar a ese entorno para que entiendan mejor la diabetes, para que muchas veces no se discrimine, incluso, sobre todo con el tema de la alimentación, que a veces lo que hacemos es el diabético come una cosa y el resto de la familia otra. Integrar es una manera, porque es al final todos no acaban necesitando lo mismo. De hecho, ahora que comentas eso, este año el Día Mundial de la Diabetes se marca como lema la familia, ¿no? Como eje central, y es importante. Exacto. Sobre todo porque las familias que se tienen que implicar con los enfermos en la gestión de la enfermedad, principalmente en los casos de los niños, los más pequeños y los adolescentes. Exacto. ¿No? Con la diabetes tipo 1, que es, bueno, pues la más compleja y que puede, pues, darse muchas circunstancias quizá, ¿no? No de discriminación, pero sí de diferencias, ¿no? En cualquier entorno. Sí, es que es súper importante, es que es muy importante, es que no podemos olvidar que la persona diabética vive en un entorno. Entonces la familia tiene que conocer la diabetes, tiene que conocer sus síntomas, tiene que conocer qué pasa cuando hay una complicación y cómo saber actuar. Entonces es muy importante que no solo se trabaje con los enfermos, sino que se trabaje también con las familias, con sus cuidadores, con las personas que están a su alrededor. Ya no solo familias, estoy pensando, por ejemplo, a lo que ha dicho los niños, en los colegios. Mejor formación para el profesorado, porque no vemos con mucha vez con la dificultad de que hay profesores, nos encontramos en algunos centros educativos donde no saben muy bien cómo actuar cuando un niño tiene una bajada de azúcar o cuando tiene una subida. Entonces, mucho, muy importante que el entorno en el que se mueven las personas diabéticas se conozca mejor la enfermedad. Y actos como los que trabaja la Asociación Adifica, pues al final lo que van poquito a poco es consiguiendo es que se normalice una enfermedad, que lo hagan, que incluso los sea más fácil incluirlos en una sociedad, que no se discrimine y donde puedan tener acceso a las mismas oportunidades que tenemos el resto, los que no estamos enfermos. Claro, y visibilizar además también, ¿no?, a un colectivo de personas que, bueno, pues requieren de una atención concreta, pero que no es nada excepcional, ¿no? Si se tiene en cuenta, bueno, pues en realidad como vivimos hoy en día, en cierto modo. Bueno, en todo este tiempo que llevas trabajando con Adifica, Susana, ¿ha calado ese mensaje? Sí, yo creo que sí, que cada vez más, incluso la última charla que estuvimos, que fue ahora en octubre, también con los compañeros de Adifica, tú vas viendo, a mí lo que me hace mucha ilusión es cuando yo veo que se me acerca alguno de los compañeros y me dice, Susana, desde hace 6 meses que nos vimos la última vez, me he puesto, estoy cuidando, he bajado de peso, o sea que al final, yo siempre digo que todas estas cositas al final van calando y que no podemos tirar la toalla, que hay muchos factores que nos lo ponen más muy difícil, por lo tanto es muy importante que nosotros sigamos invirtiendo en todo esto, porque al final sí que va calando y al final sí que poco a poco vamos consiguiendo mejora. Entonces, lo que hay que hacer es seguir trabajando para que poco a poco, no se puede hacer más, pues no se puede, pero que se vayan conquistando y que se vayan alcanzando nuevas metas, que eso es importante. Claro. Bueno, pues Susana Foix estará este miércoles en nuestra localidad, en el IEM Maestro Francisco Fatou, a partir de las 7:30 y después de la que finalice la colocación de ese stand informativo en el centro de la Avenida España, para impartir esa conferencia sobre nutrición, alimentación emocional, come para ser feliz. ¿Qué nos queda por decir? Pues yo lo que quería comentar es que, aunque esto está organizado por la Asociación Adifica, que está abierto a todo el público, sean diabéticos o no lo sean, para que los esperamos ahí a todos para poder disfrutar de un ratito interesante. Seguramente van a aprender cosas y se van a llegar algún regalito a casa a nivel de poder poner en práctica. Exactamente. Así que los esperamos a todos. Para reflexionar sobre cómo vivimos también, ¿no?, en cuanto a la alimentación un poco. Pues sí. Con esa invitación nos vamos a quedar, agradeciendo muchísimo a Susana que nos haya podido atender hoy aquí en la mañana de Radio Brique. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros, Rocío. Hasta luego. Nos vemos pronto.